como pierdo la cabeza. Dame tu caramelo, porque si no te tengo, me apago como el fuego. Me estoy muriendo lento. Dame tu caramelo, porque si no te tengo, me apago como el fuego. Me estoy muriendo lento. Tus besos me suben las calorías, tus labios, tu boquita de vainilla. Tú me das aunque no necesito, es que tú me has vuelto todo un adicto. Cuerpo es mucho azúcar en mi vida, me están prescribiendo medicina. Ya no duermo, tú eres mi energía. Dame tu caramelo, porque si no te tengo, me apago como el fuego. Me estoy muriendo lento. Estoy muriendo lento. Tú eres dulce como la miel. Tú eres el azúcar en mi café. Eres mi chocolate. Oh, yeah. Tú eres mi bombón, eres mi chicle. Es mi paleta de fresa, frambuesa. Si no te consumo, pierdo la cabeza. Dame tu caramelo.